que no es el pecado de la primera mujer y que es el pecado de Eva, de ese animal prehumano creado por Dios para formar y edificar en su vientre de manera milagrosa la naturaleza humana. En el jardín de Edén estaban toda clase de árboles y el árbol de la vida, y en el medio del jardín el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol hay que entenderlo como árbol genealógico, no como un árbol frutal o como otro tipo de árboles vegetales. En el paraíso había muchos árboles, es decir, había muchos animales, árboles genealógicos de los animales, y estaba el árbol de la vida, el árbol genealógico de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es el primer hombre, después lo será la primera mujer. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el mismo animal prehumano, Eva, creado único en su especie, creado por Dios para engendrar, para formar la esencia humana, la naturaleza humana, el hombre, la humanidad. Es decir, en el paraíso estaba la especie, las especies animales, la especie singular, animal prehumana, y la especie humana. El Señor había formado al primer hombre como el modelo de toda la naturaleza humana, como el progenitor de todos los hombres, el primero de todos los hombres. Y tenía la misión de engendrar en la primera mujer que nació de su semen la naturaleza humana en cuanto hija de Dios, es decir, hijos de Dios que tendrían un alma en gracia, un espíritu divino y un cuerpo espiritual y glorioso. Esta es la misión que le dio el Señor al hombre, al primer hombre. Y se la dio en el paraíso, cuando formó, edificó a la mujer de él. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Con la creación de la primera mujer, Dios crea el matrimonio entre hombre y mujer, le pone un fin divino, que es hacer hijos de Dios, darle a Dios hijos auténticos de Dios por generación natural, no solamente por gracia. El hombre y la mujer van a engendrar hijos de Dios. El pecado original rompió este plan de Dios original. Y por tanto, en el matrimonio no se engendra un hijo de Dios, sino que se engendra un hijo de hombre, de carne y sangre, sin el Espíritu Divino y con una carne que no es la carne propia de la naturaleza humana, sino una carne hibridada que tiene parte de la esencia de los animales. Y entonces el hombre y la mujer solo engendran un hijo que no tiene a Dios, y para hacerlo hijo de Dios hay que darle el bautismo desde el principio, desde que nace, para que sea adoptado por la gracia como hijo de Dios, por Dios. Y hasta que el Señor no transforme este cuerpo de carne, esta carne mortal en cuerpo espiritual, cuerpo glorioso, el hombre y la mujer nunca podrán engendrar en su matrimonio un hijo de Dios por generación natural. Así que en el paraíso está la especie humana, está la especie animal humana, que es Eva, la cual es siempre confundida con la primera mujer. Eva es un árbol único, extremo de un puente. Ella está entre la especie animal y la especie humana. No es animal ni es humana, es animal prehumana. El Señor, para crearla, puso en el vientre de una especie animal un gen y formó a esta criatura, que en su esencia es distinta de los animales, que tienen 48 cromosomas, y de los hombres, que tienen 46 cromosomas. Y Eva solo tiene la función de ser extremo de puente, es decir, el camino hacia el hombre. Dios forma al hombre desde esta mujer animal prehumana. Y esta es la hembra del pecado original. Esta es la mujer a la cual se refiere el capítulo tercero, cuando dice: la serpiente dijo a la mujer, dijo a la hembra. Eva es la hembra del pecado original. No es la primera mujer la que peca, porque la primera mujer, cuando se cometió el primer pecado, el pecado del hombre, era todavía una niña. Eva es la clave del misterio. Eva es la madre tanto del primer hombre como de la primera mujer. Por eso Adán le pone el nombre de Eva, de madre de todos los que viven, y a esto se refiere. La vía del hombre, el camino del hombre, comenzó desde Eva, y todos pasan por Eva. Pero Eva no da su gen propio de su esencia animal prehumana. Es Dios quien pone los genes masculino y femenino de la naturaleza humana para formar al primer hombre y a la primera mujer, pero lo hace en Eva como madre de todos los que viven. Y por tanto toda la humanidad tiene su origen en Eva, incluso el primer hombre y la primera mujer. Así que el primer hombre tiene la misión de engendrar hijos de Dios en la primera mujer, y el Señor le da a él un mandato en el paraíso antes de formar a la primera mujer, tal cual no puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No puede tocar a Eva como esposa, como mujer, como hembra. No puede conocerla y engendrar un hijo de ella. Este es el mandato divino al hombre, que tiene la misión de ser padre de la humanidad. de los hijos de Dios. El primer hombre se ensoberbeció y entonces, antes de que la primera mujer llegara a su adolescencia y juventud, en la cual ya podía procrear, siendo niña todavía, elige buscar no solamente un placer en una hembra que no es, que no pertenece a la esencia humana, sino engendrar un hijo de esa hembra que es al mismo tiempo su madre. Y este es el pecado original. Engendrar un hijo que Dios no quiere en una hembra que Dios le ha puesto el mandato de no entrar en ella. Por tanto, el primer hombre va en contra del mandato divino, de la voluntad de Dios, porque lo rompe de todas las maneras. Porque el primer hombre no entra en esa hembra para buscar un placer carnal, sino para buscar un hijo. Ese es el punto del pecado original. El hombre quiere un hijo que Dios no lo quiere. El hombre quiere engendrar un hijo en la mujer que no puede y que Dios le ha dicho que no es voluntad suya tener un hijo de esa mujer. El primer hombre entra en Eva y entonces se produce el hijo que es Caín. Y Eva se convierte en puente entre la esencia humana y la esencia de los animales. Y por eso Caín después se une, puede unirse a todos los animales y de ahí viene la involución de la naturaleza humana, la degeneración, en la que son hombres con un alma humana, pero sin un espíritu divino, con un espíritu demoníaco y con un cuerpo lo más parecido al cuerpo animal. Toda la raza que viene de Caín sigue siendo humano, pero con la semejanza a la especie animal. Tienen un alma y por tanto son hombres inteligentes, aunque su inteligencia por estar en un cuerpo casi animal es muy pobre. Pero esa es la señal que Dios pone para que nadie que encuentre la humanidad que viene de Caín la mate, porque tiene inteligencia esa humanidad. Se parecen a los animales, pero tienen inteligencia, tienen voluntad, tienen libertad. Y por tanto, no se puede matar a esos hombres que son cuasi animales. Y si alguien matara a Caín, será este 7 veces vengado, porque Caín sigue siendo un hombre, pero hibridado. Entonces el primer hombre se une a una bestia, a una criatura que es animal, pero humana, que es bestia, que solo tiene la misión de ser madre de los vivientes, de formar en ella al primer hombre y a la primera mujer. Y entonces el pecado original trae muchas consecuencias a la humanidad. Una principal consecuencia, que es lo que ven muchos científicos, es encontrar en la naturaleza humana caracteres ancestrales, caracteres propios de la naturaleza animal, de los monos, etc. Y eso trae muchos desórdenes en el propio hombre. puesto que poseemos cromosomas que entran en el patrimonio genético de nuestra esencia humana y que producen un desequilibrio en todo el ser humano. De ahí toda clase de enfermedades, de ahí la homosexualidad, de ahí la afición a las drogas, de ahí la muerte, etcétera, etcétera. Después a este pecado original se añade la manipulación, después de mucho tiempo, de la naturaleza propia del hombre, del ADN, con lo cual somos unos hombres no solamente hibridados, sino también manipulados en su ADN. No tenemos el ADN original. Somos híbridos, somos bastardos, pero además somos unos idiotas, unos estúpidos y que no valemos para nada. Yo soy el que soy y tú eres la que no eres, dirá el Señor a Santa Margarita, como diciéndole, tú eres la que no eres. Tu esencia humana no es lo que yo he creado para ti, ya que eres hibridada y ya que estás manipulada, eres la que no eres. No eres nada, eres una miserable, eres una piltrafa que no entiendes nada y que no vales para nada. La serpiente en el paraíso está hablando con esta hembra, con Eva, no con la mujer del hombre, no con la primera mujer, con que os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso. Os ha mandado Dios, Dios lo ha mandado tanto al hombre, al primer hombre, como a la hembra, a Eva. A los dos se les dio este mandato. El demonio está hablando a esta hembra porque la mujer, cuando fue promulgado el precepto, no podía conocer el mandato, pues no había sido todavía creada, formada, edificada. El demonio se dirige a la mujer que estaba junto al varón cuando Dios le impuso su mandamiento, a esa mujer que es una hembra animal prehumana. Para ella, para el árbol de la ciencia del bien y el mal, árbol genealógico, era también este precepto. Y Dios mostró su voluntad a los dos, al varón y a la hembra. Y por eso esta hembra, Eva, responde a la serpiente con conocimiento de causa. Del fruto de los árboles del paraíso comemos, pero del fruto del que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios, no comáis de él, no toquéis siquiera, no vayáis a morir. Nos ha dicho Dios a los dos, no dice esta hembra, Dios le ha dicho al varón que puede comer de ese árbol, y después él me ha transmitido ese conocimiento, sino a los dos nos ha dicho Dios, del árbol que está, del fruto que está en medio del paraíso, no comáis de él. Por tanto, esta hembra Eva sabía directamente lo que había dicho Dios. Está hablando de su propio conocimiento, no del conocimiento que viene del varón, adquirido indirectamente. Dios, cuando forma, edifica a la mujer del primer hombre, no le da un precepto de someterse a la mente del varón. Y por lo tanto, el precepto que tiene el varón sobre el fruto del árbol no es para la mujer, es para la hembra, que ya existía antes que la mujer, puesto que tiene la misión de ser madre del primer hombre y madre de la primera mujer. ¿Cuál es el fruto que está en medio del paraíso? Los genes propios del animal prehumano, Eva, es decir, engendrar un hijo de Eva. Eso no se puede comer, no se puede conocer. El primer hombre no puede entrar en Eva para engendrar un hijo natural de ella. Solo podía entrar en ella para engendrar un hijo sobrenatural en ella. No comáis de él, no toquéis siquiera, no vayáis a morir. Y le responde el demonio, no, no moriréis, es que sabe Dios que el día que de él comáis, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. El día que comas, estarás entrando en la muerte. Así dice textualmente el hebreo. Es decir, estarás saliendo de la vida y construyendo un mundo de muerte, un mundo sin vida. Un mundo sin vida espiritual, sin vida divina, sin vida sagrada, un mundo carnal, un mundo material, un mundo solamente humano. El día que comas aparecerá la acción de la muerte. Y es una muerte en desarrollo, sin tiempo, hasta el fin de los tiempos. Y será la muerte lo último que se va a quitar para instaurar el reino glorioso de Cristo. Y esta muerte que introdujo el primer hombre en su pecado será de muchas maneras. Se muere a causa de esta muerte en muchas formas. No hay una forma única de morir, sino son muchísimas. Es la muerte que rodea siempre al hombre. Y es una muerte sin número, porque todos los hombres deben conocer la muerte. Todos tienen que morir. A todos va a alcanzar esta muerte porque se engendra una humanidad hibridada, una humanidad con una carne que tiene que morir, que tiene una exigencia de muertes. El primer hombre en su primera mujer encontraba la vida en Dios. Pero el primer hombre en esa hembra, en ese animal prehumano, que no es de su especie, encuentra la muerte. Y la muerte en todos los sentidos. Muerte física, separación de alma y cuerpo. Muerte espiritual, el alma peca, se separa de Dios por el pecado. Y muerte eterna. El alma se condena al infierno y no puede nunca más por volver a ver el rostro de Dios. Es una muerte que abarca los tres campos principales que tiene el hombre: el físico, el espiritual y el eterno. Su alma, que es eterna, tiene una muerte, vive en la muerte eterna, está muerta eternamente, pero sigue viviendo, sigue existiendo, pero en la muerte. En medio del jardín estaba esa hembra, porque esa hembra es el puente, es el extremo del puente, es el medio por el cual son formados la especie humana. Por eso está en medio del jardín. Y esa hembra es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si esa hembra se usa en la voluntad de Dios, en la ciencia del bien, entonces se da la vida divina, como Dios la quiere en el hombre. Pero si se usa fuera de la voluntad de Dios, en la ciencia del mal, según la inteligencia propia del hombre, entonces se tiene la muerte del hombre, la muerte de la humanidad. El cruce de especies es, por tanto, la muerte. El cruzar la especie humana con la especie animal prehumana produce la muerte. Cuando ese cruce es yendo en contra del mandato divino. El demonio en su envidia quiere introducir esta muerte en la humanidad porque quiere formar su humanidad a través del primer hombre. El pecado del primer hombre no solamente es un pecado de lujuria carnal, no solamente es un pecado de soberbia, no solamente es un pecado de orgullo, sino que es buscar un hijo en una hembra que Dios no quiere. Este es el pecado concreto del primer hombre. Desear un hijo de forma no lícita. Un hijo que no va a pertenecer a la naturaleza humana, aunque tenga el alma humana, sino que va a pertenecer a una naturaleza hibridada. Sigue siendo hombre, pero no tiene un cuerpo de hombre. Es un híbrido, es una humanidad que Dios no quiere, pero que Dios no la aniquila, no la destruye, porque todavía hay un alma humana en esa naturaleza hibridada. Todavía hay algo del hombre en esa naturaleza hibridada. Y por el alma, porque Dios ha creado el alma, entonces no puede aniquilar esa humanidad. Y esta humanidad viene por Adán. Por un hombre vino la muerte. El cruce de especies que lleva a la muerte física del hombre. Así que en el paraíso el demonio quiere destruir el plan de Dios en el hombre y en la mujer. Y no hay otra forma de hacerlo haciendo que el hombre, el primer hombre, entre en esa hembra y engendre un hijo de ella. Este es la inteligencia que pone el demonio en el hombre. El que el primer hombre entre en esa hembra y engendre un hijo significa comer del fruto de ese árbol genealógico. El árbol es la hembra animal prehumana, su sexo, un sexo que es conocimiento del bien y del mal. El hombre ya ha conocido a esa hembra en el camino del bien. Se ha unido a ella sexualmente en la voluntad de Dios y así se ha construido, se ha formado la mujer, la primera mujer. Esa hembra entendió que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él sabiduría. Es decir, que esa hembra animal prehumana ha comprendido que su sexo era bueno para que el hombre comiera de él. Es decir, es bueno que el hombre engendre un hijo de ella. Que ella era hermosa para el hombre. Su óvulo es hermoso para engendrar un hijo de hombre. Ella tenía que mostrarse deseable para que el hombre entrara en ella y así alcanzar la sabiduría que su especie no tenía, porque no había descendencia para ella. Ella era única en su especie. Dios la formó único, árbol único, sin necesidad, sin posibilidad de descendencia natural. Y por eso el demonio ataca a Eva. Le pone el deseo de tener un hijo natural del primer hombre. Y entonces Eva, que es un ser inteligente, acepta la proposición del demonio, es engañada por el demonio y dirige su vida hacia una descendencia a la que no había sido llamada por Dios, a la cual Dios no quería, porque solamente Eva era extremo de puente, no era el puente entre la naturaleza humana y la naturaleza animal, sino extremo del puente, el camino solamente para formar la especie humana de ella, en ella. Eva solo había sido creada como medio para formar al hombre y construir a la mujer, como extremo de puente, como medio, como puente. Pero no había sido creada para tener descendencia ni del hombre ni del animal. No era puente entre el hombre y el animal. Y entonces el demonio le hace desear esta sabiduría. Con su sexo podía alcanzar lo que no tenía, lo que Dios no quería. Ese es el pecado de Eva. Y entonces Eva coge de su fruto, se pone ante el varón como mujer, como hembra, como la que excita su virilidad, come de su fruto, le propone al hombre engendrar un hijo en ella y le da también al hombre, se une al hombre. Y él comió con ella, él engendró en ella un hijo. Los dos, por tanto, el primer hombre y Eva, faltaron gravemente al precepto divino y la primera mujer nunca pecó. La hembra fue la que pecó. Y ese es el pecado original que consiste en engendrar una humanidad para el demonio. Hijos de los hombres de carne y sangre, cuerpos hibridados, los hombres se unen a esta hembra prehumana, produciendo el caos en toda la creación. Una humanidad para la muerte, un cuerpo hibridado que no pertenece a la naturaleza humana, que no es puro, sino que está mezclado con los genes de otra especie y que trae toda clase de enfermedades en los hombres, locuras, desequilibrios, tristezas, abominaciones como la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el pecado original es gravísimo, porque el primer hombre se dedica a construir una humanidad fuera del plan de Dios, una humanidad para el demonio. Y el demonio ha estado batallando al hombre, formando esta humanidad desde hace 50 millones de años, y ya se le acaba el tiempo. El primer hombre le dio una humanidad al demonio para que se trabajara en la creación de Dios y destruyera poco a poco la creación de Dios. Hasta que vino el Verbo y se encarnó en la Virgen María, y es cuando empieza la recapitulación de la humanidad totalmente perdida y manipulada por el demonio. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, bonum est confitere Domine, et salere nomine tue altissimi. Succipessant Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, in negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis bibes atque defuntis, ut mietilis profitiata salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam deinitater mirabiliter contitisti, et mirabilius reformasti, da nobis perujus aquae et divinum mysterium, eius in divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus es patices Jesus Christus, Filius Tus, Dominus noster, qui tecum vivite regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostro Deus mundi saluti, cum odore subito desaccendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supiamo a te, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens, eterna Deus, et venedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narrum universa mirabilia tua. Domine, dilegisse decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam mea. In corum maribus iniquitatis sum, dextra eorum repleta es muneribus, eco aut in innocentia mea in Christus sum, redime me et miserere me. Pes meus est in directu in ecclesias predicante Domini. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sana Trinitas, ac oblationem quem tibi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in orem beate Maria semper virginis, e beate Ioannes Baptiste, e santorum apostolorum Peti et Pauli, et historum et omnium santorum, utilis profitiat norem, noves satana salutin, et ili pro nobis intercedere dignitur in celis, quod memoriam agimus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum, Patrem omnipotentem. Succipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad utilitate in coque nostre ante tuis ecclesiae sue sante. Amen. Moneribus nostris, quae sumus Domine, precibusque justetis, et celestibus nos munta mysteris, et clemente de saude. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, escune Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus in Dominum Deum nostrum, dignum justum es. Vere dignum et justum es, equune salutare nos tibi sempre, tu vice gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens, eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo, Spiritu Sancto, unus est in Deus, unus est in Dominus, non in unius in qualitate personae, sed in unius in unitate substantiae, contenite tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritu Sancto, sin differentia discretione sentimus, ut in confessionem vere sempiter nequaditatis, et in personas proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adorator qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim quoque serafim, qui non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, Supices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ecce dona, ecce munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quod tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et antiste nostro, et omnibus ortodoxis atque catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famulorum, famularumque tuarum. Et omnio circumstantium coron tibi fidis cognitae senota devotio, procibus tibi offerimus, vel quo tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisque omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, divicere redom bota sua, eterno Deo vivo et vero, communicantes memoriam mederantes in primis gloriose semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Gesu Christi, sed veteron apostur martyron tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum unamur auxilium, pereunten Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur, oblationem servitutis nostri, sed ascunte familiae tuae quosmus Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos seripi, et in electorum tuorum, iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quosmus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus, et sanguis fial dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui prite quam pater etur accepit panem in santas ac benevoles manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotenti, tibi gratias agens, benedicisit, fregit, dedicque discipulis suis indicens, accipite, et manducate soc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simile modo postquam cenatum est, accipiens et tuum precarum calicem in santas ac benevoles manus suas, idem tibi gratias agens, benedicisti, dedicque discipulis suis indicens, accipite et bibite seo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Ego tucusquem feceritis in mea memoriam facetis. Undet memores Domine nos servitues et plus tua santa justi Christi fili tui Domine nostri, tam viate passionis nec noet ad inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam,